Podcast en el Salón del Manga de Bilbao, con el patrocinio de Asociación Podcast y la producción de Euskal Digital y Radio Podcastellano. Y ahora toca Crossover. Efectivamente, Javi, Reto Friki y En Super 8 se unen para hacer un programa especial, en el que Igor y Roberto se retan con Sorchi para descubrir obras poco conocidas o tesoros ocultos de la cultura friki. Los integrantes de Reto Friki tienen que ver el anime Wolf Children y a Sorchi le ha tocado ver película italiana Le llamaban Jig Robot. Reto Friki. Dos amigos. Un reto. Y todo un universo de fricadas por descubrir. ¿Te atreves a participar? Buenas y bienvenidos a Reto Friki, edición especial Salón del Manga y Cultura Japonesa de Bilbao. Nuestro primer podcast en directo. Y con un invitado de excepción, el señor Sorchi de En Super 8. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Te hemos engañado para venir a acompañarnos a uno de nuestros retos. Eso es. Y además, por primera vez, con gente aquí en directo, tenemos público y todo, saludando. A ver, dile la verdad. Esto es como cuando estáis en casa, pero con público, con más gente. Bueno, aquí por lo menos llevo pantalones. Es un detalle que no necesitábamos saber. No era necesario. Bueno, y aparte del señor Sorchi, que nos honra con su presencia, tenemos a mi compañero habitual, Igor, buenas. Hola, muy buenas a todos, al público, a los oyentes, a los tres oyentes que tenemos. Nos hemos traído familia y amigos, como ves. Ah, lo habitual. Estamos bien acompañados. Y bueno, a mí, que soy Roberto. Y hoy vamos a tener un reto en el que hemos propuesto al señor Sorchi ver una película italiana que es poco conocida por aquí, pero que ha sido todo un éxito en Italia y que creo que le ha encantado. A mí la película me ha gustado, pero es nada conocida por aquí. En absoluto. Y casi me extraña que sea conocida en Italia. Pero precisamente el objetivo de este podcast, uno de ellos por lo menos, es dar a conocer estas pequeñas joyas que encontramos por ahí y que tengan un poco el reconocimiento que no han conseguido, ¿no? Exacto. Y Sorchi nos ha propuesto que viéramos un anime que se llama Wolf Children. Que también esperamos que consiga el reconocimiento que Igor no le quiere dar, pero bueno. Ya hablamos luego de ya hablamos eso. Os prometiste una película de hombres lobo. Bueno, lo iremos viendo. Si os parece, podemos empezar precisamente con Wolf Children. Vamos a escuchar ahora el tráiler de la película. Aunque os parezca increíble, esta es la historia. La historia de mi madre. De ella y de la persona de la que se enamoró. Un hombre lobo. Mi madre me dio a luz en ese pequeño apartamento. Ese día nevaba. Yuki significa nieve. No fueron al hospital, ni contrataron a una comadrona. Se las apañaron ellos solos. A mi madre le preocupaba que los doctores se llevaran un susto en el momento del parto, por si daba a luz a un niño con aspecto de lobo. Yuki, ame, el hecho de que seáis niños lobo será nuestro pequeño secreto. ¡Sí! Si de golpe os convertís en lobos, todo el mundo se asustará mucho. Es por eso que no debéis transformaros en lobos delante de la gente, ¿vale? ¿Me lo prometéis? A mamá le gustan mucho los lobos. Y aunque todo el mundo les odie, mamá siempre va a ser amiga de ellos. Thank you. Bueno, este ha sido el tráiler de Wolf Children. Exacto. Que bueno, como hemos oído, trata de una chica que se enamora de un lobo, de un hombre lobo. ¿Sabes? Como os prometí, hay un hombre lobo. Hay un hombre lobo. Y tiene dos niños. ¿Qué nos puedes contar de la película un poco? Bueno, si quieres empezamos un poco con los datos técnicos, que, bueno, el título es Wolf Children, el título original es Okami Kodomo no Ame Toyuki, que, muy bien dice la frase, es Wolf Children. El país es Japón y la productora es Studios Chizu, que es la primera película del estudio de Mamoru Soda, y Madhouse es quien distribuye. El director es Mamoru Soda, que también es guionista, junto con Sakoto Okudera, y la taquilla al fin de semana de estreno fue de 4 millones y medio de dólares. La taquilla en Japón, la total, fue de 52 millones y medio y la taquilla en todo el mundo fue de 1 millón y medio más, así que... O sea, tuvo mucho éxito internacional, está claro. Sí. Es una película realmente muy japonesa, o sea, por lo menos yo cuando empecé a verla, el ritmo que tiene es un ritmo pausado, hay que ir a verla con esa idea en mente. A ver, como decía Igor en su momento, como me recriminaba Igor en su momento, es un drama. Es un dramón, o sea, es que tenía... Bueno, vamos a entrar en la ficha técnica y luego ya sacamos las espadas. Bueno, la recaudación total en todo el mundo fue de 54 millones, o sea, 1,5 millones más que en Japón, con lo cual mucho no se prodigó fuera. Y el argumento es el que hemos estado escuchando en el tráiler, es un poco una chica que se enamora de un hombre lobo, tiene hijos y el hombre lobo pues lamentablemente muere. Entonces se queda ahí intentando criar a, como dice el título, los niños lobo. Es madre soltera. Sí. Madre soltera e entera. Entonces esta es la parte que tenemos del argumento. Si queréis, os puedo contar cositas del director. A ver, ese hombre que ha Yo quiero su dirección. ¿Tú quieres su dirección? Sí, porque quieres hacerle dirección. Algo malo. No, que va, en absoluto. Si te va a gustar. ¿Tú no has visto La chica que saltaba a través del tiempo o qué? No. No, sí. Pues Roberto sí. Y no me dejó presentarla porque él sí la había visto. Por eso es la idea. Os tuve que dar esta. A ver. Bueno, a ver, la excusa era al final que yo tenía un montón de datos de este director, tenía toda su carrera y tal, entonces os iba a plantar si os iba una película suya, os pusierais como os pusierais, os pregunté por La chica que saltaba a través del tiempo, me dijo Roberto que no, ya la había visto, ya no era un reto, entonces yo os di a elegir entre El niño y la bestia y Wolf Children. Bueno, luego... Y escogimos mal. Se ve que sí. Sí, porque la otra te crees que no es un dramón, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se ha dedicado este hombre? Pues... Bueno, dicen que Osoda lo que le llevó a dedicarse a este mundo de la animación fue ver cuando era chaval El castillo de Cagliostro, que es una película sobre Lupin III. Uh-huh. Esa sí que nos suena más, ¿no? Sí, claro. Sí. Vale, pues esta película de Lupin III fue la primera de Hayao Miyazaki, el primer largo que hizo. Entonces, luego Hayao Miyazaki pues fundó Estudio Ghibli y hizo Nausicaa en el Valle del Viento, Mi vecino Totoro y todas las películas apenas conocidas, sí. Ya. ¿No? Me suenan, esas me suenan. Y mientras, pues Osoda se dedicó pues a estudiar arte para intentar entrar en Estudio Ghibli. Entonces, pues con el tiempo nada más terminó sus estudios, pues con un portafolio bien llenito, pues presentó su candidatura. Nuevamente, para este tipo de candidaturas, pedían que se presentaban dos pinturas originales, como parte del resto del portafolio y demás. Aquí Mamoru pues presentó 150. Así, a lo bruto. Entonces, la verdad es que les impresionó bastante, pero le rechazaron. Ahora que hablas de las pinturas y todo esto, el arte de la película, los fondos, etcétera, ¿son de este hombre, responden a su estilo? Pues eso lo desconozco. Y creo que parte sí, porque creo que estaba en la parte de... Hay una parte bastante diferenciada, que es, o sea, por un lado la animación es más o menos tradicional en el anime. Lo que pasa es que cuando hay algún... espectáculo, ¿no? Es un momento en que corren los lobos por el bosque o por la nieve. Sí, y cuando hay escenarios vistos como muy de lejos y demás, que parecen más pinturas que un anime propiamente dicho. Eso creo que sí, porque la verdad es que participa bastante y de hecho participa también en el guión y parte del diseño de los mangas que sacaron después de los niños lobos. Así que creo que parte sí que tiene. Hay una cosa que hay que admitir y es que la película es preciosa a nivel de arte. De diseño, sí. Sí, todo, tanto los fondos que decíamos que están profusamente detallados, como lo que yo comentaba también, que incluso hay esos momentos en que salen los lobos corriendo y tal, y tienes la visión subjetiva de ellos, que están explorados, pero que aún así siguen manteniendo el estilo manga. Creo que es más el montaje por ordenador, porque al final no dejan de ser fondos sobre el que luego pues han metido una animación que ahí sí que creo que había metido por ordenador. De todas maneras, en las pelis de Osoda normalmente es bastante tradicional el tipo de animación que suele tener. Entonces, en ese sentido, es un deleite para los ojos. Eso te lo admito. Y los paisajes no son inventados, o sea, mano tiene, porque los paisajes no son porque sí, son de la región de Tomaya, que es de donde es originario Osoda. Entonces, muchas de las cascadas, las montañas y demás son fieles a la realidad. La parte de los paisajes que veis son reales. La misma casa donde están en la parte final de la película, que luego comentaremos en la parte con spoilers, pues es una casa real. Es una casa real que existe, tiene página web, es un refugio de montaña. Y bueno, y luego yo os contaré alguna cosita más cuando lleguemos a... De acuerdo. A esa parte. Bueno, pues... Realmente, sí. Es la casa a la que... Esto creo que podemos comentar, lo que es la casa a la que se muda la chica, ¿no? Uh-huh. La chica es una crack de bricolaje, ¿eh? Y de la supervivencia, porque vamos, a mí me dan una semana de cursillos de huerta y no planto como ella. No, desde luego. Pero bueno, en ese aspecto sí es ficción la película. Eso es, un poco sí. O pasa mucho tiempo por el camino, porque también los niños van creciendo, o sea que ahí pasan años, hay años. Pero bueno, entonces, como os contaba sobre Mamoru, pues le rechazaron de manera muy delicada. O sea, el mismo Miyazaki le escribió una carta manuscrita explicándole pues que era un mundo muy duro para una persona tan joven, su primer trabajo en un estudio como Ghibli. Entonces lo que hizo Soda fue intentar hacer su nombre. Participó como animador en Dragon Ball, en Sailor Moon, en Digimon. Se fue haciendo una carrera hasta que ya le reconocían en la industria. Y ahí sí, Ghibli le llamó para hacer una de sus películas, que era El Castillo Ambulante. Lo que pasa que le pudo la presión. O sea, 8 meses después de empezar la producción tenía como 12 bocetos, no tenía nada más. Con lo cual Ghibli le enganchó por banda y le dijeron que no vas a seguir, ¿sabes? Entonces se para. Con el un tiempo, trabajo demasiado grande igual para la experiencia que sí, tenía hasta ese momento. Yo creo que para lo que había hecho hasta ese momento le quedó muy grande ese proyecto. Le quedó un largo de un estudio tan potente y con los éxitos además que estaba teniendo Ghibli, que es que tienes que estar a la altura. No puedes sacar tampoco cualquier cosa, y yo creo que le pudo. Y además es una obra de una representación un poco rara, pues de una novelista británica y con muchas figuras, bueno, el mismo nombre, El Castillo Ambulante, se desplaza sobre dos patas y mecánica. Es una cosa muy rara luego como lo representaron también. Sí, es una estética igual que se aleja un poco de la tradicional de los manga y anime y demás, y igual le cogió un poco con el pie cambiado y no era capaz de adaptarse. Que tienes que saber cómo representa eso. Pues luego, 2 años después, lo cogió el mismo Miyazaki y la terminó. Pero claro, el fundador del estudio. Yeah. Con sus ideas, con su forma de hacer las cosas y demás. Y Mamoru ahí, pues, no pudo. Entonces, pues, a Osoda le empezaron a... Le dieron con la puerta de las narices y le empezaron a negar cosas. Por ejemplo, en la Toei, pues, presentó proyectos nuevos, pero no se los aceptaban. Le mandaban a hacer, pues, capítulos de series que ya estaban establecidos y demás. Entonces, pues no... Parecía que su carrera se había venido abajo. Había empezado muy bien. ¿De qué edad estamos hablando en este momento? Pues sería... ¿De qué edad? Pues 2004, 35 años más o menos creo que tenía. O sea, que es un mal momento para que tu carrera... Sí, porque debía de ser su momento álgido. Era su momento más potente. Le habían encargado una película grande y había fallado. Uh-huh. Entonces parecía como que se iba a quedar ahí estancado. Pero bueno, él siguió haciendo sus cositas, hizo anuncios, hizo más animación en series, o sea, volvió a recuperar un poco lo que tenía antes, ¿no? Ese cartel. Y al final, pues cogió Madhouse, que es la distribuidora de One Punch Man, por ejemplo, o de Death Note. Hombre, me suena de algo, alguien lleva una camiseta de... Sí, no sé quién. Sí, yo, coño. Y entonces pues llegó Madhouse con una adaptación que le propuso a Osoda, que era La chica que saltaba a través del tiempo. Entonces, una película que no ha tenido nada de éxito, ¿no? Pero una película que pensaban que no iba a tener nada de éxito, realmente, porque distribuyeron muy pocas copias, pero muy pocas. Tuvo un éxito en Japón arrollador, o sea, espectacular, en plan de que la gente aceptaba entrar al cine, pero aunque no hubiera taquilla, o sea, que no hubiera butacas de pie para ver la película. Entonces ya empezaron a distribuir más, la sacaron al extranjero, distribuyeron en Estados Unidos, tuvo premios en todos los festivales a los que se presentó, y ahí Osoda se recuperó, empezó a hacer más películas con Madhouse. Estaba saliendo, hasta ahora creo que ha salido a premio por película, o sea, película nueva que saca, premios que se lleva. Tal cual, está sí. También está también. A ver, ¿habrá algún premio a peli más doña o algo? Sí, ya sí, estamos. Sí. Es un dramón, pero está bien hecho, hombre. Sí, sí. Bueno, tenía Family Wars, tenía World Children y tenía The Boy and the Beast, que ha sido la última. Y las dos últimas, además, ya las hizo con su propio estudio, que era este estudio Chizu, pero siempre con la distribución de Madhouse. Y bueno, hasta ahí ha llegado. De momento parece que ha vuelto a triunfar, no de la manera como pensaba, que se pensaba que iba a ser el sustituto de, no sé, alguien muy importante en Ghibli, ¿no? Por la carrera que empezaba a llevar, y al final, pues no. O sea, ha ido por otro caminito, pero se ha hecho también su carrerita. Oye. Muy bien. Otra cosa que llama la atención en la película, y creo que lo hemos notado incluso desde el tráiler, es la música. O sea, la música es muy potente, cuando tiene que serlo, muy... melódica. Inmersiva, diría yo. Sí, sí. Yo creo que es una música totalmente inmersiva y que está muy bien compaginada con lo que estás viendo en la pantalla en ese momento. O sea, porque igual hay bandas sonoras que no te das ni cuenta de que está sonando, hay otras bandas sonoras que se te meten totalmente en medio y te distraen de lo que estás viendo en la película. Y sin embargo, yo creo que en esta, vamos, está en los momentos de drama, que son casi todos, está muy bien la música que te está acompañando, se eleva o se baja según lo que está pasando en la pantalla en ese momento. Me parece muy bien escogida, desde luego. Ahí, en los momentos que tiene que subrayar, porque son espectaculares, los lleva no, muy arriba. Sube, te tapa y te acompaña en lo que estás viendo muy bien. Ahí el rollo es que también es, como habéis dicho vosotros, es un drama, entonces es un ritmo muy pausado, entonces es más fácil que acompañar en una película de acción, por ejemplo. O se nota más la banda sonora. Porque tiene, bueno, yo la pelea que tiene el hombre lobo con los vampiros... Ah, no, eso no era en esta película, perdón. No, pero hablando de la forma en la que gestiona el tiempo, porque tú mismo lo has dicho, hay momentos en que la película hace elipsis muy grandes. Sí, sí, sí. De años. Yo recuerdo en particular, por ejemplo, un momento cuando están los niños en el colegio y va pasando el tiempo y ves cómo van cambiando de en dos planos. Y creo que era plano continuo, que cambia de una clase a la otra y tal. Sí. Ves perfectamente cómo han pasado un par de años y cómo están además ellos situados en la... Sí, cómo se van adaptando, bueno, como uno sí y otro no, se van adaptando y demás. Uh-huh. Y lo ves en nada, eso, es como un plano secuencia, sabes, de animación, pero al final es como un plano secuencia que va pasando de una clase a otra. Sí, eso está muy bien hecho, además, porque eso es un plano secuencia donde teóricamente la cámara sigue al protagonista y estas cosas, pero en realidad lo que está pasando son un montón de años, o sea, es una elipsis en un plano secuencia, algo extraño, pero muy bien hecho. Cada vez que te cambia de clase han pasado tiempo y además vas viendo la evolución de los dos niños en ese tramo. Sí, luego en la parte con spoilers ya entramos más al detalle, pero es una evolución interesante porque se cambian los papeles en un momento determinado, que eso es curioso. Sí, y transmite bastante, o sea, a mí, de hecho, el personaje, los niños están muy bien hechos, el personaje de la madre yo creo que queda un poco menos, más desdibujado. Yo creo que la madre está ahí. O sea, la madre no es su historia la que se está contando, es la historia de sus hijos, y la madre está presente en todo momento, pero no es su historia. O sea, entonces, bueno, yo creo que no les quita protagonismo a los que realmente son pues, tiene sus tramos. Al final, la parte inicial sí que es todo de la madre, porque ese romance y demás hasta que tienen los niños. Y luego pues tiene sus tramos, pues cuando se tiene que ganar la vida por ella misma y esas cositas, pues que tiene su protagonismo, pero sí, al final lo que más llama la atención es un poco la evolución de esos niños. Hablando al respecto de los hombres lobo, ¿son algún tipo de hombres lobo en particular? Porque no es el típico hombre lobo de la cultura occidental, nos ha dado la impresión. Es que en realidad en Japón, bueno, como cuenta la película, en Japón no existen los lobos. O sea, no hay lobos. Los últimos lobos que había son de una raza, eran unos lobos de pequeños, mucho más pequeños que los que tenemos aquí, tipo zorro, que eran los okami y desaparecieron al principio del siglo XX. Entonces realmente no existen, los tienen más como una deidad o como algo de la cultura, que como personajes reales. Entonces es como muy onírico todo. Por eso tiene mucha más importancia entonces el tema del hombre lobo. El último lobo. Lo que me lleva un poco entonces, bueno, esto casi mejor lo vamos a... La parte de spoilers. Sí, yo creo que ya igual mejor nos pasamos a Jig sin spoilers y sí. Luego ya en la parte con spoilers nos lanzamos a saco con la película. Muy bien, pues si os parece, vamos a poneros ahora el tráiler de la película de Le llamaban Jig Robot, que no os asustéis, está en italiano y después volvemos a comentarla. Thank you. al buio. Quello doveva essere il mio destino. Invece no. Tu conosci il robot d'acciaio? Chi? Ma che pure c'ha la spada lata? La spada chi? Io voglio fare botto. Voglio che la gente si piega a pecoroni quando mi incontra per salutarmi. Famo tre carichi così entriamo dentro al giro cross. Cinci. Ciccino. Ma a te non ti frega proprio un cazzo di niente. Non sono amico da nessuno. Non basta, cazzo. Ma basta! Lo sapevo io. Te sei Rossi Shiva, ti puoi trasformare in un jig. Ci vorrebbe uno così, magari avesse una batteria. Fatto con macchine. Ma te sei il supereroe, non mica quando ha rubato. C'è un sacco di gente da salvare. Ma ridagli con sta gente. È per questo che c'hai poteri. Ma che è colpa mia se sto Superman si è messo a mezzo? Io solo una cosa voglio sapere. Ma tu chi cazzo sei? Non so che mi è successo, però mi sento bene. Ha musicato un ragno, un pipistrello. Sei cascato da un altro pianeta. Vede me frega, pure parecchio. Bueno, ya hemos oído el tráiler de... Le llamaban Geek Robot, que está en italiano, como decía. Y hasta donde sabemos, no está de otra forma. Esta película ha tenido una distribución muy cortita en España. Nosotros tuvimos oportunidad de verla en... Sí, un evento sobre cultura italiana que hubo en Bilbao a inicios de este año. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente el evento, que dieron varias películas y había una charla y demás. Y la película fue una sorpresa absoluta. La distribución en España debió ser muy corta. Entonces, Sorchi, primeras impresiones. O sea, a mí me ha recordado a muchas pelis ahí como que se rodan de bajo presupuesto, ¿no? Del mismo estilo que tenía por ahí localizadas, pues un poco la serie de Misfits. Es verdad. De UK, sí, bueno, vamos a contar un poco primero de qué va la película. Bueno, nos lanzaba aquí a comentar sin decir nada. En principio la película es la historia de un ladrón de poca monta que tiene, bueno, un ligero encuentro con unos residuos radioactivos y desarrolla superpoderes. La típica película de superhéroes. También es un drama, claramente. Claramente es un drama, sí, es un drama. Esto yo creo que será la primera película de superhéroes italiana que hay, o por lo menos la primera película de superhéroes italiana seria que hay. Y sin dejar de ser una película italiana, sí que tiene una mezcla muy curiosa de cosas estereotípicas del cine de superhéroes, juntado con la mafia calabresa y con... Pero el todo, cine de superhéroes americano. Sí, el cine de superhéroes americano total, vamos. Al final no deja de ser una historia de origen. Sí, tiene todo. Tiene la novia del héroe, el viaje del héroe desde el pringao a cómo va creciendo y llega a ser realmente un héroe. Bueno, en este caso empieza muy abajo, muy abajo. ¿Tiene la explicación de cómo consigue sus superpoderes? Sí, le pica una araña radiactiva. No, perdón, no era así. Tiene un ligero encuentro con unos barriles radiactivos mientras huye tras haber robado un reloj de oro. Es la escena inicial de la película que, vamos, nos introduce rápidamente en situación. Es como el P de tres ojos de los Simpsons. Sí, igual, vale. Totalmente. Vamos. Lo que pasa es que a cada uno le afecta de una forma. Vale. Sí, entonces, bueno, vamos a contar alguna cosilla así de la película y luego ya nos metemos en la zona de spoilers descarnados, ¿no? La película fue un gran éxito en Italia. Su título no deja de ser un homenaje a un clásico del spaghetti western, como es la llamada en Trinidad. Que de hecho, como Sorchi ha dicho el nombre de la peli en japonés, habrá que intentar decir en italiano. L'occhio mavano Geek Robot, por ejemplo. En esta película el gran impulsor es su director, Gabriel Maneite, también es el productor e incluso colabora en la realización de la música. Esto no es algo extraño porque, bueno, Gabriel empezó su carrera como actor, pero parece que fue desarrollando un poco un interés por lo que ocurre detrás de las cámaras y se ha ido cambiando poco a poco de actor a director, productor y también compositor, ¿no? Ha ido participando cada vez en más y más aspectos creativos. y hizo varios cortos. Uno de ellos estuvo nominado a los Oscar. El último, el ¿cómo era? Tiger Boy, creo. Tiger Boy. Sí, estuve mirando un poco la sinopsis y no era de superhéroes, pero... No, bueno, pero casi, sí. A mí también, cuando la vi, dije, ya estaba, le estaba rondando la idea, ¿no? Es de un chaval que se pone una máscara de un luchador de lucha libre, ¿no? Que es el Tiger, y tal. Entonces él es el Tiger Boy y se pone la máscara y casi hace de superhéroe, ¿no? Y esas cosas. Como para afrontar los miedos y esas cosas, ¿no? Sí, para afrontar sus miedos y al final nos está contando la historia del chaval que tiene un drama, ¿no? Detrás y estas cosas. Pero bueno, que sí que parece que le estaba rondando ya el tema de lo superheroico. Y bueno, pues finalmente se lanzó aquí a hacer su primer largometraje. Fue un absoluto bombazo en Italia. Fue nominado a 17 premios a los Oscar italianos, los David y Donatello. Sería como los Goya de aquí. Sí, como los Goya de aquí. Se llevó 8, incluyendo los principales. Es decir, los 4 actores protagonistas de la película lo ganaron. El actor principal, actriz principal, actor principal secundario y actriz secundaria. Y también ganó la de producción, dirección y montaje. Vamos, los premios grandes del cine se los llevó absolutamente todos. Ah, un poco parece que gustó, ¿no? Sí, sí, fue un éxito absoluto. Y lo demuestra el hecho de que decidieron incluso estrenarla en Estados Unidos, que es algo absolutamente excepcional para una película italiana. Vamos, el hecho de que sea estrenada en Estados Unidos una y no que hagan... italiana de superhéroes. Bueno, que sea una peli italiana de superhéroes, todo lo que haga sea excepcional porque es la primera, ¿no? Pero que una película extranjera sea estrenada en Estados Unidos ya es raro, porque son mucho más de cojo la película, la transformo y hago mi propia versión, tipo Abre los ojos y unas cuantas más que ha habido, ¿no? Pero en este caso estrenaron la versión en italiano, ¿no? Con una distribución limitada, lógicamente, pero vamos, la estrenaron. Bueno, como decía... Manetti empezó su carrera como actor y eso le ha servido un poco para crear una red de contactos, ¿no? Que son de los que ha tirado para esta película, ¿no? Porque el compositor ya había colaborado con él en trabajos anteriores, había coincidido con él en la serie La Escuadra, que bueno, es una serie de policías italiana bastante famosa, que creo que tiene como 8 o 9 temporadas ya, una cosa así, lo que sería aquí El Comisario, una cosa así, o Los Hombres de Paco. Y en esta serie de La Escuadra ha pasado pues muchísimos actores, muchísimos directores para distintos capítulos y demás, y él participó durante 3 temporadas y eso pues, bueno, le ha permitido meterse un poquito en el mundillo y es lo que luego ha ido tirando de contactos para rodar esta película, ¿no? Si hablamos un poco de los actores, yo personalmente tengo claro quién es mi favorito. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a hablar del actor principal para empezar, pero bueno, el favorito de todo el mundo es el antagonista, que luego lo contaremos en detalle, ¿no? El actor principal es Claudio Santamaría, que tiene una carrera bastante larga, tiene muchas películas, papeles secundarios, protagonista de varias. No ha sido su lanzamiento, sino que ya era un actor consagrado. Incluso tiene un papelito en una película americana, aunque igual no suena, Casino Royale, el relanzamiento de James Bond con Daniel Craig. Hace de terrorista, Carlos. Bueno, como todos los extranjeros en Hollywood. Sí, todos los extranjeros o latinos en Hollywood hacen de terroristas. La mitad de los terroristas que salen en las películas que son latinos se llaman Carlos también, ¿o qué? Sí, sí, vale. Yo creo que es el nombre estándar, ¿no? Y bueno, esta película ya es la que definitivamente le ha catapultado a la fama absoluta, pero su carrera ya estaba bastante consolidada, ¿no? La chica es un caso particular, ¿verdad? Porque sí, la protagonista femenina, Ilia Pastorelli, perdón, es una desconocida en el mundo de la actuación. Esta es su primera película, no había tenido nada anteriormente. Y sin embargo, en Italia es conocida porque participó en Gran Hermano, en la edición número 12. Espera, Grande Fratello. Grande Fratello, Grande número 12. Fratello. A mí lo que me sorprendió cuando descubrí este dato fue que hayan hecho 12 ediciones. Yo pensaba que éramos el único país en el que había llegado a tener tantas ediciones, pero... Bueno, España, Italia... Sí, bueno, tanto monta tanto. Que la televisión la lleva Berlusconi, que tampoco... Y de todas formas, os imagináis, aquí no hay ningún Gran Hermano que haya llegado al cine, ¿verdad? No des ideas, por favor. Creo que llegaron al cine todos juntos, pero no sé si aquello se puede considerar una película. No, bueno, el caso es que para ser una actriz debutante hace un papel espectacular. Además, yo creo que probablemente sea el papel más difícil de todos, porque es una chica que tiene problemas mentales. Y no solo eso, o sea, la historia que ahora no podemos revelar, pero que realmente está... Desde el principio ves que hay algo que está pasando. Es uno de los personajes más complejos, uno de los que tiene más trasfondo y que tiene más cosas detrás. Y su interpretación, por el hecho de que, bueno, pues tiene su parte de que está un poco evadida de la realidad, que junta un poco la fantasía con lo que está ocurriendo y con las cosas que le pasan, y sin embargo lo hace estupendamente, vamos. ¿Qué opinas? A mí me parece que la actuación es cojonuda, pero de hecho yo miré a ver la cartera que tenía y me sorprendió que fuera su primera película, porque realmente la interpretación es de eso, de una chica que tiene problemas mentales, que está un poco ahí... Ya tengo que poner explícita. Te vas a poner igual, hombre. Sí. Bueno, y luego tenemos a los dos antagonistas, que vamos a hablar primero de la chica, porque luego nos vamos a centrar un poco en el otro, ¿no? Antonia Truppo, la actriz, interpreta a Nuncia, que es, bueno, la mafiosa gran capo que está detrás de todo. La cosa, yo creo que ahí hace el típico papel del malo que habla poco para que parezca más malo. Sí, sí, bueno, pero bueno, ahí aderezado con unos toques femeninos de vez en cuando, de chica absolutamente dura, macarra total, pero bueno, yo creo que está bastante bien llevado y encaja mucho en este ambiente, ¿no? Antonia tiene una carrera mucho más orientada al teatro, por lo menos en sus inicios, es mucho más de teatro que de cine, y sin embargo el éxito de esta película, de Jig Robot, ha hecho que, bueno, pues empiece a tener sus pequeñas participaciones en otras películas y parece que está reorientando un poco, ¿no? Lo que pasa es que sale muy poco el personaje, o sea, realmente está muy centrado en los dos, tres protagonistas que tiene y poco sí. Más, los dos son meros comparsas. Sí, yo, bueno, lo quería comentarla sobre todo por hecho porque como ganó el premio, pues bueno, al final le dieron importancia, ¿no? Pero sin duda la película tiene tres protagonistas que son... Jig, ¿no? Enzo. La chica, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Alessia, puede ser, sí. Y el gran antagonista, que es el que nos falta por comentar, que es Luca Marinelli, es el actor, y su personaje es Fabio, ¿no? Fabio es el antagonista del héroe. Se nos presenta desde el principio como un mafioso de semi poca monta que quiere ir a más, pero bueno. Es el Joker. Es el Zíngaro, a ver, tiene nombre. El Zíngaro, propio, claro. Es que es eso. Sí, ya es mejor Joker que Jared Leto. Bueno, es muy difícil ser peor Joker que Jared Leto también, ¿eh? A ver. Sí, pero bueno, es significativo y ya te lo van identificando el hecho de que es el personaje que ya tiene un sobrenombre cuando empieza la película, porque él es el Zíngaro, ¿no? Él ya tiene un apodo, de villano, ¿no? Entonces, bueno. Pero hablamos antes de que la chica tiene un papel complicado porque tiene que defender a un personaje que está ahí entre la locura y tal. Este también es un personaje complicado en el sentido de que tiene cosas muy histriónicas que tiene que defender. Sí, sí. Un punto muy importante del personaje y que al que gira prácticamente todo lo que hace es que, bueno, él busca la fama, ¿no? Y hablan de ello casi desde el principio, de que es un personaje conocido dentro de la película, así más o menos un famosillo de medio pelo, porque participó en un reality show. Eso es. ¿No? Exactamente igual que la actriz, que de verdad participó en Gran Hermano, pues este personaje hizo... Bueno, todo el mundo le dice que participó en Gran Hermano, pero no era en Gran Hermano, era otro reality, no me acuerdo cómo se llama, sí, en la película. Creo que es algo relacionado con la canción, en plan Operación Triunfo, alguna cosa de estas. Sí, puede ser. Y entonces, bueno, se le ve totalmente preocupado continuamente por los likes, porque este vídeo ha conseguido 1 millón de visitas y qué es lo que tengo que hacer para yo tener estas visitas, estos likes. Bueno. Que tengan en cuenta que es un un pequeño capo, podríamos decir. Sí. No es lo más inteligente ser alguien público, pero bueno. Pero bueno, él tiene ese punto, ¿no? De buscar ese reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy, muy interesante. Lo que es Luca, el actor, pues bueno, era un actor ya consagrado, con una carrera bastante larga. Siempre ha recibido muy buenas críticas. Es el protagonista de La soledad de los números primos, que es una película que, bueno, tiene una relativa fama y que tuvo muy, muy buenas críticas, pero bueno, ha estado nominado varias veces a los David y Donatello, en los premios estos italianos, pero no lo había ganado nunca hasta esta película. En esta película ya sí que ha conseguido ganarlo. Y podemos comentar una de las razones por las que estamos aquí en el Salón del Manga y Cultura Japonesa es porque sí, una parte importante de la película es un manga anime que sí. que está metido en la película. ¿Por qué estamos hablando de esta película de superhéroes italianos y mafiosos en el salón del manga de Bilbao? Porque sois mala gente. Os estáis preguntando todo. Porque sois mala gente. Bueno, aparte de por eso. Porque esta evasión de la realidad que tiene Alessia es que ella cree que vive, o que hay un manga muy conocido en Italia que es Jig Robot. Bueno, Steel Jig, perdón, en Italia lo llamaron Steel Jig, es Jig Robot. Pero... Podríamos decir, para que nos hagamos una idea de la popularidad que tiene este manga, que es como en Mazinger Z aquí. Sí, de hecho en Italia Jig Robot tuvo más éxito que Mazinger Z, aquí en España no es nada conocido, pero en Italia tuvo más éxito que el propio Mazinger Z, ¿no? Y bueno, Alessia, bueno, está obsesionada con este manga, tiene dibujos del manga por toda la casa, está continuamente con un de portátil en la mano viendo capítulos sin parar de anime, concretamente. Y este es un anime de verdad que existe, ¿no? Y que se estrenó en Italia y que tuvo muchísimo éxito. Y hablan de él en la película varias veces, ¿no? Y es del mismo creador que Mazinger Z, de Gon Nagai. Es posterior a Mazinger Z, es del año 75, bueno, del 75 al 76. Tuvieron dos volúmenes del manga y hicieron 45 o 46 episodios del anime, ¿no? Sí, si quieres, es del estilo de manga, de los mangas con robots gigantes. Bueno, pues es todo un género en sí mismo. Sí, sí, pero bueno, al final... Teniendo en cuenta que lo hace el mismo autor que Mazinger Z, no se puede llegar a decir que es un plagio, porque bueno, pues yo he hecho la historia y si me quiero copiar a mí mismo, me copio, ¿no? Ya está. Bueno, aparte de Mazinger Z hay un montón más, sí, hay un montón más. Y bueno, si quieres cuento un poco de qué va el manga. Su protagonista, Hiroshi Shiba, es un adolescente que resulta herido en un accidente y su padre, que es científico y arqueólogo, está pluriempleado, el profesor Shiba, lo sana haciendo uso de una extraña reliquia que ha encontrado en las ruinas de una antigua y desconocida civilización subterránea. Esta antigua civilización y su gobernante, la reina Ikima, despiertan y atacan la superficie con intención de invadirla y dominar todo el planeta. Y aquí es donde surge el robot gigante en el que el hijo del profesor puede pilotarlo gracias a los poderes que ha adquirido de la reliquia. O sea, bueno, la trama, como vemos, es un poco bastante típica. Y claro, hay paralelismos entre el anime y la película. Sí, o sea, sí, bastante. O sea, al final el héroe es herido y le salva una circunstancia extraña. En un caso son el artefacto, en otro son los residuos radiactivos con los que tropieza Enzo. El tema de que está el personaje protagonista y está una chica que sería su interés romántico en el anime y que aquí también se vuelve a repetir Alessia. La misma historia. Uh-huh. Entonces, bueno... Lo que es el robot gigante... tiene una, bueno, el para manejar el robot gigante, el chaval, Shinobi, ¿no? Shinobi era. Bueno, el chaval, después de sanarlo se transforma en una especie de como cyborg, ¿no? Que es muy fuerte, tiene capacidades curativas, o sea, no solamente está el robot, sino que el propio chaval ya tiene esa fuerza y esas capacidades que luego en la película Enzo empieza a manifestar después de su encuentro con los elementos radiactivos, ¿no? Hiroshi Shiba, vale. Entonces, bueno, Alessia, como tiene esta evasión de la realidad y la primera vez que ve los poderes de Enzo, pues lo que piensa es que Enzo es Jig, personificado, y a partir de ahí pues ya se va desarrollando la historia, ¿no? Sí, realmente ya se cree que vive en esa serie o algo similar, porque siempre hace referencia a personajes de la película como si fueran personajes de la serie. Sí, sí, continuamente. Dice que su padre ha derrotado ya dos veces a la reina, habla continuamente del ministro Asima, creo que es. ¿Sabes? La dama de fuego y todas estas cosas. Sí, eso es, el caballero de fuego, tal. Entonces está continuamente haciendo referencia a cosas del anime y lo identifica con las situaciones que le van pasando en la vida real, ¿no? De hecho, luego en la parte con spoilers, pues iremos viendo cómo esta identificación que hace entre el anime y la vida real tiene hasta cierto punto de sentido y que se desarrolla su drama personal, ¿no? Un tema que a mí me parece, al ver la película, era que, no sé cómo lo ves tú, Sorchi, en la forma de contar la historia, en el costumbrismo de todo. Al final los personajes están en un entorno bastante deprimido. Es como muy de peli de mafiosos, de medio pelo y demás, ¿no? Sí, a mí me recuerda a típicas series de detectives italianas y ese tipo de de rodajas y tal, que se nota que presupuesto no era muy alto, porque no era muy alto. Bueno, no, era 1 millón y algo, ¿no? Sí, 1.700.000, que bueno, es un presupuesto relativamente bajo para una película italiana. O sea, aunque, eso en Estados Unidos es lo que gastan en el catering de la película. Uy, en el catering, vamos, en el desayuno del primer día. Eso es, pero sí, el tono ese y la forma de rodar, pues sí que recuerda mucho a series italianas que exportan aquí, porque al final nos llega más series italianas que películas realmente. Entonces, ese tono de bajos fondos y de mafia, de baja mafia, ¿eh? Porque no son padrinos realmente, son de ladrones de medio pelo. No, son ladrones de medio pelo, pero total, o sea, vamos, absoluto. Que son el capo de su barrio. Es el capo del barrio, sí. Y no lo digo en sentido despectivo, además, o sea, considero que es un mérito de la película el mantener ese ambiente y ese tono y aún así ser una película de superhéroes a todos los niveles. Sí, de hecho lo comentábamos antes, que o sea, puedes ver 10 minutos de esta película si la coges empezada y no darte cuenta que es una película de superhéroes. Sí, porque realmente si no te pilla un trozo donde se esté mostrando poderes o lo que sea, el resto es pues eso. Las luchas del loco este del Zíngaro por tener más poder y más seguidores, o con sus acólitos y demás, o la lucha de la capa mafiosa correspondiente con el mismo, cosas de ese estilo, sí. Sí, además es una película muy actual, que bueno, es posible que en el futuro no envejezca tan bien, pero es una película muy actual porque nos está hablando de atentados terroristas, bombas, el miedo de la sociedad a estos atentados, las consecuencias que tienen. Hay una narrativa muy de bueno, Robocop o Watchmen con noticiarios. En un segundo nivel, además. Sí, sí. O sea, es lo que decía, que hay una narrativa en segundo plano a base de los noticiarios que dan por la tele, por la radio, que están escuchando en un momento determinado en el coche y cosas así, que bueno, a mí me recordaba pues a Watchmen con sus noticiarios, o a Robocop que te van contando las noticias, ¿no? Sí, hay esa segunda realidad, que era lo que comentaba ya al principio, que me recordaba alguna otra película estadounidense y tal, que era también del mismo tipo, o sea, de superhéroes y demás, como podría ser, bueno, recuerda un poco al Protegido, ¿no? En la forma de iniciarse. La forma de iniciarse, sí, totalmente. Además, bueno, el traje es totalmente improvisado, etc. Y recuerda también a Misfits, por ejemplo, ese rollo, claro, de... Antes, sí. Sobre todo el tema de un ladrón de poca monta, ¿qué hace si tiene esos poderes? Gente corriente con unos poderes que además no se espera ni nada y, claro, las situaciones son más o menos realistas. O sea, no, es muy realista. O sea, quiero decir, es una película muy realista en el sentido de que todo lo que pasa te lo crees. O sea, dices, no, bueno, pues si un ladrón de poca monta desarrolla superfuerza, ¿qué hace? Por robar. Por robar más y más fácilmente. Se lleva un cajero. Sí, sí, arranca un cajero de la pared y se lo lleva a su casa, ¿no? Sí, además no es nada sutil. O sea, no es en plan de exhibición de fuerza de no, engancho el cajero y me lo llevo. No, me dedico a golpear furiosamente el cajero por los lados hasta que reviento la pared y me lo llevo. Uh-huh. Y ahí también está. Ese otro subnivel que tiene de el impacto que tiene en la sociedad, esas pintadas que aparecen del personaje. Eso es el apoyo del público, de los noticiarios y demás, y cómo le trata la prensa. Sí, es como una especie de Robin Hood. Sí, yo creo que ahí la presión de la sociedad y de la por supuesto la presencia de Alesia es lo que le va transformando de ser un ladrón de poca monta que ahora encima tiene superpoderes para ayudarle con sus trapicheos y robos a un héroe, a un auténtico héroe casi de película que vigila la ciudad desde las azoteas y busca crímenes que resolver. Totalmente. Vamos a, creo que ya hemos comentado un poco todo lo general que podíamos hablar. Solo un detalle que me gustaría, que antes se me ha pasado cuando estábamos en la ficha técnica y tal. El guión está hecho por dos personas distintas. Y bueno, me quería comentar simplemente que uno de ellos es un autor de cómics italiano bastante conocido, Menotti. Este ha sido el primer guión que ha hecho de película, pero que bueno, que es un autor italiano bastante conocido, vamos, dentro del mundillo de los cómics. Mucha de la influencia de superheroica puede venir. Que puede venir de ahí, sí. Y bueno, al hilo de lo que decía él en las últimas frases, de que también esa evolución de ser el malvado o que haces cosas malas y que va evolucionando un carácter más bondadoso y tal, que recordaba mucho a la de León, el profesional, por ejemplo. Que una chica o alguien de quien te tienes que ocupar parece que te obliga un poco a ser un poco más a educarla, ¿no? La puedes educar siendo odiando a la gente. Sí, sí, sí. Si vemos, es verdad, hay bastante paralelismo. En León, principalmente, uno de los problemas es que no tiene una dirección en la vida hasta que aparece, encuentra eso, una motivación. La niña. Y aquí pasa un poco lo mismo, porque esas imágenes del principio, no estamos esperando nada porque es justo al principio de la película, que este hombre, su única motivación en la vida es tomar natillas y ver pornografía. Y no tener amigos, porque sí, no tiene amigos. La escena inicial en su apartamento, cuando enfoca la cámara y ves todo el suelo cubierto de películas de DVDs porno y la nevera llena de natillas, o sea, es que es como, Dios mío. La mejor escena para mí de... Bueno, que ilustra la vida de este hombre es cuando roba el primer cajero y realmente lo que hace es comprar muchas más natillas. Sí. O sea, no tiene otra finalidad en la vida que comprar muchas más natillas y mucho más porno. Eso es, se compra una pantalla más grande, un DVD de calidad y un montón de películas porno. Y dices, muy bien, o sea, sigue, su vida sigue siendo exactamente igual, solo que ha subido un par de escalones, ¿no? Impresionante. Totalmente. Bueno, pues vamos a cerrar aquí la parte ya sin spoilers. Vamos a dejaros un tiempo para que tengáis para darle al stop los que no hayáis visto alguna de las películas o no queráis no queráis saltar a esta parte. Y bueno, vamos a poner mientras tanto una pequeña promo del programa del señor Sorchi. En el Super 8 vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce. ¿Pero por qué tengo que cruzar el río de los caimanes si esto es radio, que no se ve? ¿Qué tiene que parecer que esto es aventura? ¡Que cruce! ¡Ah! Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina? Crujiente. ¿Crujiente? ¿Eso que sobresale del sándwich son patas? ¿Patas? ¡Ah! Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta. Hola amigos, soy Keiko. ¡Ah! Pero habrá algo más, ¿no? Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine. Estamos en el super8.com. Bueno, y ya estamos de vuelta en la parte con spoilers. Y vamos a empezar hablando de la película de Wolf Children. Eso es. De toda la parte con spoilers. No es un spoiler decir que es un drama. No, porque ya hemos dicho que el padre se moría, ¿sabes? Entonces. Pero es que el momento, especialmente lo que antes me he cortado un poco de contar, es. Tú decías precisamente que los lobos son. No hay lobos ahora mismo en Japón. No hay lobos en Japón. Entonces, el momento en que el padre se muere, que es un momento dramón total, le están metiendo en el camión de la basura. Sí, realmente, a ver, el padre muere porque él se transforma, pues desde cuando se transforma, entonces hay muchas veces que sale de casa a la noche a cazar, es un lobo, no deja de ser un lobo, entonces a cazar, pues yo que sé, un faisán o comida, básicamente, para su prole. Y en una de esas salidas, pues lo abaten en mitad de la ciudad. Entonces realmente no es un ser humano que han abatido en mitad de la ciudad, sino que es un lobo que ha matado en mitad de la ciudad, con lo cual no pasa a recogerlo más el camión de la basura. Pero precisamente ahí yo veo un poco de problema, porque si es un lobo, que teóricamente no hay lobos por ahí, que deberían darle no un poco, le extraña nada. Ya, deberían darle un poco más de importancia, ¿no? No creo que tengamos que fijarnos en lo que hacen con el cadáver del lobo cuando estamos hablando de hombres lobo, ¿no? O sea, fijarnos en el detalle, es que es un lobo, Dios mío, qué raro. No, es un hombre lobo, ¿sabes? Pero ahí aparece como un lobo. Sí, aparece como un lobo. O sea, para los empleados municipales que aparecen ahí a limpiarlo, es un animalujo que ha aparecido muerto. Sí. Que también es una de las características de los lobos de esta película, de los hombres lobo. Se llegan a convertir totalmente en lobos. Sí. No tienen una. Hay algún momento cuando le enseña ella, parece como que tienen tres estados, ¿no? Como tienes el estado. Sí, bueno, tiene el momento. Cosplay de saco las orejitas de lobo, ¿no? De la cría que está en la medio forma y molona continuamente con las dos orejitas ahí, ¿va? La forma kawaii dices de... Sí, kawaii, esa sí, es la forma guay, kawaii, eso. Y luego ya tienen la forma lobo de verdad, ¿no? Totalmente sí, lobo. Parece como que hay un estado intermedio antropomórfico y luego tienes el estado lobo. Bueno, ¿quién va a comentar la foto, o sea, la escena de la concepción de los niños? Ese momento. Eso te lo dejo a ti porque sé que te encanta, ¿no? Es la escena que más te moló. No, bueno, o sea, a mí debo decir que hasta ese momento todavía, bueno, estaba viendo que la película era un dramón de la hostia, ¿no? Pero el momento en el cual tiene la relación la madre con el lobo y, bueno, con el lobo, con el hombre lobo, ¿no? Y tal, y el tío se transforma antes de que tenga la relación. Debo decir que no me lo esperaba. O sea, pero fundida música, ya está. Sí, o sea, bueno, fuera plan, cámara fuera plana. O sea, ahí estábamos temiendo que nos hubieras metido una peli hentai. Hombre, yo esperaba Barney White. La verdad es que ahí la música hasta que sonó no me voló mucho. Y esperaba Barney White cantando. Sí, no, pero sí, es un poco amor entre especies el tema. Pero bueno, superado ese tema. Sí, superado ese momento. Yo ahí pensaba casi que estábamos hablando de que el tío no era ni hombre lobo ni nada, sino que era todo una patraña. Sí, una patraña y una fantasía de la mujer, que igual el tío era muy violento y le veía como un hombre lobo cuando se ponía violento o algo por el estilo. ¿Es porque la viste después de G-Robot y veías problemas mentales en todo el mundo? Puede ser. Luego ya cuando los chavales también se transforman en lobos, decidí que no, que realmente eran hombres lobo, ¿no? Pero vamos. Sí, había un poco de confusión ahí, porque además la peli juega a esa confusión. La peli la está contando la madre, normalmente, es como un poco en modo flashback. Ahí en realmente la cuenta la niña. La cuenta la niña. Porque sí. En el trailer mismo ya dice esta es la historia de mi madre, perdón, sí, me he equivocado. Y eso, ya hay momentos que no sabes si realmente está hablándote desde eso. Claro, está hablando desde su experiencia. Sí. Ella no conocía al padre. No, ella no conocía al padre y lo único que conoce... Bueno, de hecho, es muy curioso que la única foto del padre que tiene la madre es la del carnet. Eso es. O sea, tiene el carnet puesto ahí, en su típica muy japonés, de la velita y tal, de recuerdo a los fallecidos, pero en lugar de tener una foto, tiene el carnet del padre. Bueno, a ver, ahí la parte rara es que aparte de una velita le coloca una brocheta, pero vamos. Ah, bueno, pero es que le da... No sé por qué. No, porque le da de comer y de desayunar todos los días. ¿No os fijaste eso en una película? O sea, no. siempre preparan comida para cuatro. O sea, hace la comida de los críos, la suya y la del padre, y se la pone a la foto del... Bueno, a la foto, al carnet, al DNI. Se lo pone ahí y venga, ala, come. Días comen brocheta. A ver, es un poco lo que comentábamos al principio. Yo entiendo que están intentando transmitir esa devoción que tiene una madre, esa devoción que tiene, pero es que es exagerado lo y de esa soledad madre. Que pues bueno, se ha quedado sola. Sí, pero es que es exagerado, es lo que decíamos antes. Al final, al principio están en la ciudad y es realmente un problema para vivir en una ciudad con dos niños lobo. Bueno, sí, espera, es que realmente hemos entrado a la zona con spoilers y no hemos contado lo que pasa, hemos empezado a comentarla y sin más. Porque, claro, están los oyentes aquí que, bueno, los que la hayan visto, pues ya la han visto, ¿sabes? Si hay quien se haya querido adentrar en esta parte, así, a la aventura. Pon un poco de contexto. Pues, hombre, al final nos hemos quedado en que el padre ha muerto, ha salido de caza, ha muerto, se queda la madre sola con dos niños lobo, con todo lo que ello conlleva, es decir, es una mezcla entre criar a dos niños pequeños y a dos cachorros. Sí, porque encima los chavales como niños, pues cada vez que se coge una pataleta, pues se transforman. No controlan realmente cuando se transforman, cuando no entran realmente, no se les puede sacar de casa, no se les puede llevar al médico, no se les puede llevar al colegio, no se les puede llevar a vacunar, no puede llevarlo a ningún sitio. Hay un momento súper divertido de la película que se pone enferma la niña y la madre coge a la niña y la lleva al médico y se para en medio de la calle porque tiene a la derecha la clínica y a la izquierda una clínica veterinaria. Y se está ahí dudando, ¿qué hago? ¿Entro al hospital o entro a la clínica veterinaria? Ese es un momento muy bueno. Al final creo que llama por teléfono a los dos. Sí. Bueno, no voy a llevar a ninguno, pero voy a llamar a los dos a ver qué pasa. Sí, y luego está el tema también de, no recuerdo qué ciudad era, si era una ciudad en particular o en ningún momento lo dicen. No, la ciudad creo que no. Y no. De hecho hay muchos datos que no da porque, por ejemplo, el nombre del padre tampoco lo dice nunca en toda la película y demás. Hay muchos datos que no dice. Es como muy evocar, es lo que decíamos, es muy de evocar, ¿no? Sí. Y entonces está ese momento también, decías ese momento gracioso, pero luego también están esos momentos en que se nota la presión de, al fin y al cabo, estar viviendo en una ciudad, todos estamos controlados en una ciudad, y aparece... Los servicios sociales diciendo, oiga, tienes a aquellos niños... Aparecen los servicios sociales porque los vecinos llaman, o la casera llama, porque claro... Tiene animales en un piso donde no está permitido tener animales y los niños por el día y por la noche pues aúllan porque son lobos y cuando se transforman pues ladran y aúllan y muerden cosas. Sí, y entonces es cuando decide irse a vivir al campo y busca la casa más cochambrosa posible. Y también tiene algo que ver que no tiene un puto duro y está buscando la casa más barata que pueda, ¿no? Pero bueno, realmente les dejan la casa gratis porque en la región esa está como despoblada. Típica casa, pues como pasa aquí con muchos pueblos de Castilla o de diferentes regiones, que la gente ha ido abandonando los pueblos y realmente el ayuntamiento, quien sea la administración, realmente ha puesto un cartel de que se regalan casas. O sea, tienes un alojamiento gratuito, eso sí, casas entre comillas, o sea, están bastante cochambrosas y bastante hechas polvo. Luego ya lo que hagas con ellas es tu problema. Uh-huh. Sí. Y luego está el tema de lo que antes nos hemos cortado un poco de contar, que es esa evolución de los críos. Sí. Al principio tienes al niño pequeño, que parece que va a ser el que rechaza esa naturaleza de lobo, y a la niña que parece como que... La niña la abraza totalmente. El inicio de la cría, sus primeros años, es más, mucho más lobo que niña, y abraza totalmente su parte animal, ¿no? Sin embargo, la evolución de los personajes es muy interesante porque se da la vuelta por completo. Eso es, pero ahí yo creo que tiene que ver en cómo afrontan luego según van creciendo, porque la niña, a pesar de que abraza más esa parte animal y demás, es la primera que quiere ir al colegio y es la primera que quiere relacionarse con otras personas. Y realmente el niño no, el niño se encierra en sí mismo, en su mundo, y al final sí, por eso termina yendo más a la parte más animal. Su mundo es su madre, su hermana y el bosque. Eso y es. Ya está, no quiere salir de ahí. Eso es mucho más fácil de mantener si se va a la parte animal que tienen los dos. Y ahí es, bueno, o sea, ese momento en el que están en el, creo que es en la nieve, en el que se experimenta el cambio. En el momento en el que el niño caza un pez. Sí, caza un pez, se cae al río, casi se muere ahí ahogado, y ese es su renacer como animal, ¿no? Ahí es donde ya empieza a aceptarlo un poco más. Sí, parece que ahí casi podríamos decir que su parte humana muere en el río, y lo que sale es el lobo, ¿no? Eso es. Lo que se salva es el lobo. Y mientras por su parte, la niña empieza ya a ir al colegio, empieza a relacionarse con más personas, sigue manteniendo una parte un poco bruta. Sí. No, de inicio, un poco chicote, en plan. Es un lobo, o sea, pero, vamos a esperar. Pero sobre todo es porque tiene un secreto que ocultar. Entonces es eso, es esa sensación de abrirte, pero cuidado, hasta un punto. Sí, y ahí es donde vemos, por ejemplo, el plano secuencia que hemos dicho antes, de cómo van pasando de clase. Van pasando de la clase de la hermana a la clase del hermano. Y vemos cómo mientras una va participando cada vez más, se va relacionando cada vez más, pues el chico está como más apartado, no contesta las preguntas y termina por apuntar a una silla vacía a la cámara. Sí, que sí. Ya no está. Sí. Eso está muy bien. Muy bien narrado, muy bien contado, te lo cuenta muy bien. Luego, los momentos de tensión son muy de tensión. O sea, lo que hemos hablado antes, del momento en que se está ahogando el lobo, estás ahí... ¿Tienen realmente tensión? No sé. Sí, como he dicho antes, el momento de tensión más grande es la pelea con los vampiros. Y... No, pero realmente, el momento en que el niño está en el río y está luchando por su vida, estás pensando, este te la cuento. Sí, eso. Hombre, es una situación muy agobiante. Luego yo creo que se recrean un poco demasiado la escena en la que la madre va detrás del crío en medio de la tormenta. Es la otra que quería comentar. Sí, pero es que yo creo que ahí se ceban demasiado. Ya los ves venir. Es que llega un punto y dices, venga, sí, vale, está claro que sí, que se va a perder en el bosque, que sí, que el chaval... Que lo va a recoger el chaval, que lo va a traer allá. Está muy claro, no hace falta que alargues esta escena durante 10 minutos. No estoy de acuerdo, no está claro que va a volver. Hay un momento en el que yo ya pensé, vale, la mata. Ya cumplió su papel en la historia, ¿no? Hasta luego. Sí, sí, yo ahí, el momento que se encuentra con el oso, y bueno, vale, tal, pero se cae y no sé qué, y se queda ya ahí... Y ves una sombra que se acerca a ella, y pensé que era más bien en plan, se acabó, y ahora la cosa va a ir todavía más drama. Sí, porque al final se quedarían los dos niños solos y cada uno... Ya, dramón absoluto, llorando como Magdalena. Bueno, al final es drama absoluto también, porque pues eso, la niña por su lado ya ha aceptado un poco sus cosas, empieza a renunciar a su parte animal para, no sé, para integrarse, ¿no? En la sociedad, ya pues viste vestidos y se relaciona con sus compañeros de una manera menos chicote, menos bruta o menos esto. Uh-huh. Y el niño directamente ya se va solo al bosque a aprender de un zorrete que hay por ahí. Sí, yo pensaba que iba a ser un ¿cómo es? Kichune, un hombre zorro. Sí, no, es verdad, cuando aparece ahí y tal, bueno, ya hay hombres lobo, pues bueno, pues sí, este será un kichune, pero realmente habla de él como si fuera una persona, o sea, es mi maestro, es mi no sé qué, uh-huh. Habla de él como si fuera uno como él también. Sí. Esos ratos de la película en la que está con el zorro aprendiendo y tal, son a lo mejor de los momentos más espectaculares a nivel de dibujo. A mí me parecieron momentos bailando con lobos. Quiero decir que va ahí por medio de todo el bosque con los animales, con el zorro saltando de colina en colina, atravesando pues esos bosques, todo bueno, muy muy en naturaleza, ¿no? Sí, ahí se recrea, ahí Mambrosota yo creo que se recrea un poco, esa es además, como hemos dicho antes, es una copia de la región donde él nació, es una región como muy muy pobre después de las guerras en Japón, Entonces realmente era así, eran casas muy separadas, mucho bosque, mucho monte, se plantaba si se podía. Y hay un personaje, el abuelo. Ah, oh, el abuelo. El abuelo gruñón, pero de buen corazón. Sí. Personaje arquetípico de cualquier película de este tipo, que es eso de no acepto tu presencia aquí porque eres nueva, estás haciendo cosas muy raras, pero te ayudo. Totalmente. Que bueno, es un poco artificial, pero lo aceptas, ¿vale? Bueno, yo esperaba que desarrollasen más la relación entre el anciano y la madre. O sea, parece que va evolucionando hasta que llega un punto en el cual que como que se aceptan y ya está, se queda ahí. O sea, no sigue, o no nos lo muestran, por lo menos, o sea, cómo sigue eso, ¿no? Sí, no sé, lo utilizan un poco para narrar eso, las dificultades que tiene la madre para adaptarse a la vida del campo y demás. Pues bueno, ahí tiene una pequeña ayuda, porque si no, claro, ¿cómo iba a sobrevivir? De todas maneras. Es que además es exagerado lo que decíamos antes. Es una crack del viejo linaje. Todo además lo aprende de los libros. Sí. Se coge un libro de arreglar casas. Lo de plantar no le sale muy bien eso de aprender lo de los libros, la verdad. Pero el resto, la verdad es que bastante bien. Sí, sí, sí. La película a lo mejor es de promoción de la lectura en Japón. Eso no sería nada raro. Fíjate. Do it yourself, porque vamos. Se saca unos manuales, que impresionante. Pero bueno, ves cómo la van aceptando un poco en esa pequeña comunidad, ¿no? Que tienen ahí en ese pueblo. Que tienen, pues al principio sí que parece que hablan de ellas como muy a la espalda, de mira a la chica esta que tiene a sus dos niños, que no les deja salir, que no sé qué, que no sé cuántos. Y luego ya la van aceptando, intercambian productos entre ellos y demás. Típico pueblo. ¿Y qué me dices de esos momentos de los lobos corriendo con el jersey anudado al cuello? Pero está curdado. O sea, me estás diciendo que cuando se convierten en lobo se quitan el jersey, se lo anudan al cuello, con las patitas. A ver, hay una cosa muy rara porque, claro, intentan, en algunas escenas intentan mantener el hecho de, a ver, pasamos de niños, los tenemos que tener vestidos, porque si no aquello se convierte en una peli un poco rara, un poco turbia. Como la escena con el padre cuando los conciben. Sí, más o menos, sí, pero más turbia, porque por ejemplo, por lo menos te sacan la cámara de plano. Y claro, en algunas escenas sí que se esfuerzan por mantener ese hecho de cuando se transforman, deja la ropa atrás. De hecho, hay una escena en la que empiezan a correr por el bosque y está la madre detrás. Sí, entonces, la madre detrás recogiéndolo. Eso es. Pero hay en otras que no. Hay en otras que ves que aquí hay un error de récord en algún lado. Sí. Digo, estos estaban vestidos, pero ahora llevan un jersey al cuello. ¿Qué ha pasado? Hay una escena con los vecinos cuando visitan, que la niña se va transformando de lobo a niña continuamente, sí, en escena fuera de escena, que es mientras está jugando. Eso es. Y claro, aquello es un festival. ¿Llevo el vestido? No llevo el vestido. ¿Llevo el vestido? No llevo el vestido. Pero lo llevo. Mira, el perrete este lleva el vestido. Lleva, sí, un vestido como el de la niña, pero anudado al cuello. Digo, no iba así esto. Pero claro, la alternativa era un poco más creepy porque era el lobo con el vestido puesto. Sí. Que sí, bueno, ahí se les puede perdonar, ¿no? Pero eso sí. A ver, que es una película con niños que se transforman en lobos y en medio lobos. O sea, que tampoco... Sí, a ver, bueno, partiendo del hecho de que a mí lo que me sorprendió de la película es que no esperaba que fuese así. O sea, simplemente es más un tema de expectativa. Es más un tema de expectativas que de la película sea mala, que no lo es en absoluto. O sea, la película es muy buena. Lo que pasa que, claro, la sinopsis engaña un montón. O sea, tú te lees la sinopsis y no parece que es lo que vas a ver después. Bueno, te hablan de hombres lobo, tal, no sé qué. Y pues bueno, te haces una idea un poquito distinta. Te haces una idea equivocada. Yo recibí amenazas. Amenazas. Veladas. No, veladas no. Que decía que compraba una katana en el salón del manga para cortarme en dos. Sí, lo que pasa es que me han dicho que no están afiladas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Roma, sí. Porque era un dramón. Sí, pero no, es más un tema de expectativas. Claro, no, lo había sentido también, Yo por lo menos la recomiendo sabiendo lo que vas a ver. Sí, claro. Sabiendo lo que vas a ver, es una gran película. O sea, es una gran película, realmente es muy buena. Pero tienes que saber que esto es un drama. Es un drama que, vamos, que si le quitas el tema de los hombres lobo y lo ves como una relación con un marido que muere joven y unos niños que tienen que pasar por la adolescencia y criarlos juntos, pues que es lo mismo. O sea, el tema de los hombres lobo al final no deja de ser casi una anécdota. Sí, al final. Sí, un poco para traernos el tema, que era además un poco autobiográfica, porque realmente Osoda se crió con su madre, o sea, no con su padre, les crió su madre a él y a sus hermanos. Y realmente, ¿sabe si era lobo el padre o...? No, bueno, no lo menciona, la verdad es que no menciona nada del padre. O sea, no se sabe si murió, si desapareció, si nada. O sea, yo solo sé que se crió con su madre, punto. Esto es muy sospechoso. Sí que igual, no sé si por fechas coincidirá con los últimos lobos de Japón. Y el rollo es que también en ese momento su mujer estaba embarazada. Entonces les pilló ahí el hecho de que tendrían que afrontar el criar a un niño, algo que no habían hecho nunca, con el hecho de que a él le había criado solo su madre, con todas las dificultades que ello conlleva, una persona sola criando varios niños. y también con el hecho de que empezó a hablar con sus abuelos de cómo era la vida en la demarcación de Toyama, que es donde está ambientado, pues después de la guerra, que eran todos muy pobres, que eran casas muy alejadas, muy desvencijado todo, entonces que era una vida difícil, o sea, era, digamos, eran las tres partes de la vida de Osoda, la de sus abuelos, la suya propia con su madre y luego cuando él tiene que crear un niño ahí juntos en una sola película. Pues sí, sí que es un poco autobiografía en ese aspecto, por lo menos ha inspirado en sus experiencias personales y lo que le han contado sus familiares, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que pasamos allí, parece, Robot. Vamos a ir allí, Robot, a la parte con spoilers. Y bueno, entrando en la parte con spoilers, lo principal que podemos decir es... No, bueno, a ver, contando un poco la historia de la película, ¿no? Al final hemos dicho que, bueno, que Enzo desarrolla superpoderes, que inicialmente los usa para iniciar una carrera en el crimen, pero no te creas que invadir el mundo, algo, o sea, conquistar el mundo, algo por el estilo, sino que a lo bruto se roba un cajero, pero se lleva el cajero a casa. O sea, y además, sin tener ningún cuidado de que no le vean las cámaras, bueno, se pone así un poquito la capucha y poco más, ¿no? Y se lo lleva literalmente, o sea, no pilla el dinero, no, tiene el cajero en casa. Sí, sí, sí. Se lleva el cajero, el cajero entero se lo lleva a su casa, ¿no? Es realmente espectacular. Esa imagen es genial, la, sí, sí. La habitación con el cajero en medio. De bueno, hecho, el cajero en medio con el dinero explotado y intentando quitarle la tinta típica anti-robo que tienen los cajeros y que él no tenía ni idea de lo que los cajeros tienen eso. Todos los billetes tendidos, lo típico, sí, de tendidos ahí en la cocina intentando limpiarlos de la tinta. De hecho, hay una compañía que se encargó de la publicidad de la película y que está muy bien. Pondré en las notas del programa algunas de las imágenes que sacaron, porque el tipo de publicidad que hacen es de esa icónica, como que dice, entonces sale una imagen de fondo blanco y sale el cajero destrozado, por ejemplo, o sale la máscara esta de G-Robot que está, que es, en ese aspecto se nota además que esta película tuvo un presupuesto limitado, pero luego tuvo éxito y se invirtió en publicidad. Sí, bueno, triplicaron, no, más que triplicaron el presupuesto inicial luego en recaudación, sacaron 5 millones y pico en recaudación y tenían un presupuesto de 1.700.000. Y luego no sé cuánto conseguirán a nivel internacional, no creo que mucho, porque tampoco... Tuvo una distribución muy amplia. No, así fue muy limitada, pero bueno, el caso es que para las cifras de una película italiana, pues son espectaculares, ¿no? de muchísimo éxito. Y bueno, siguiendo un poco con la historia, el vecino de Enzo es el padre de Alessia, de la protagonista, y que bueno, que también está involucrado en la banda del cíngaro. Al final ellos son los típicos esbirros, ¿eh? Sí, los esbirros. Esbirros, totalmente, pero totalmente, vamos. Además, me gusta mucho la escena en la que presentan a el cíngaro, porque en cuatro pinceladas te monta la banda totalmente. O sea, tienes el lameculos que hace todos los trabajos del jefe, el segundo líder rival del jefe, el esbirro fortote que es el padre de Alessia. O sea, pum, pum, pum, cuatro pinceladas en la primera escena, que cuando le trae el iPhone, blanco lo quería negro, cuando se carga al otro, ahí in situ. Esa escena es espectacular. Ya te planta un poco también el carácter del cíngaro, de cómo es que se le va mucho la olla. Sí, sí, sí, se le va la olla. O sea, le están hablando con el que les ha traído el negocio que les puede sacar de banda cutre, que es el robar el furgón. Y claro, como empiezan a discutir sobre otros temas, tal, no sé qué, pues el tío que les ha traído el plan, se pira, se levanta y se pira. Y se lo carga allí in situ, pero sin dudarlo en un momento. O sea, saca un cuchillo, no se sabe muy bien ni de dónde, y ta ta ta ta ta, ala, venga, cinco cuchilladas en toda la cabeza. Pero básicamente porque estoy enfadado también, porque me has traído un iPhone blanco. Me has traído un iPhone blanco, que te había pedido un iPhone negro, y se me junta con que el tío este me dice que se va y se va a llevar el plan de robar el furgón, y nada, en un punto se lo carga y ya pero está. Pero en ese aspecto es en el que yo digo que para mí es un Joker mejor que muchos de los Jokers que he visto, porque sí, precisamente es ese acceso a la locura, esos accesos de locura que tiene, y que luego se recupera completamente, como si, bueno, pues me acabo de cargar a un tío, pues sí, es lo que tocaba, y ahora sí, estoy sí, tan sí, tranquilo. Luego bueno, va evolucionando, ¿no? La historia va avanzando tal, hasta que llega un momento en el que ya se enfrenta a Jig y, bueno, pues coge a Alessia de rehén y le obliga a decirle cómo consiguió los poderes. Sí, ¿no? Pero bueno, eso sea mucho más adelante. Sí, sí, mucho más. Mientras tanto, me gusta, es lo que comentaba antes, de que siendo una peli italiana con su, todas sus historias superiores, pero no pierde el espíritu. Hay ciertos momentos también de humor, como quien dice, cuando van a robar el camión que hablaban al principio, que aparece Jake Lobo por medio y para el camión con las manos, ¿no? O le saltaba encima. Sí, o sea, le saltaba desde un puente. O sea, ellos estaban en un. Ah, le empieza a tirar pedradas. Le empieza a tirar pedradas, es verdad. Hasta que se para. Es algo así, sí, porque también había conseguido de alguno de los esbirros el plano del robo que pretendían hacer. Sí, sí, porque no va a parar el robo de los otros, no va a robar él antes. Sí, sí, sí. O sea, no es que vaya a descubrir el plan de los malos y entonces va a parar el robo. No. Descubre el plan de los malos y dice, coño, qué bueno, hay un furgón por ahí que puedo robar. Eso es. Y con su inteligencia limitada, pues se dedica a tirar piedras al furgón hasta que pare y luego se tira encima, punto. Ya está. Y luego además está el hecho de que los otros, que lo querían robar, estaban en la calle de al lado viendo como el Superman este, como dicen ellos, les está quitando su botín. Su presa, sí. Sí. Bueno, además luego tienes la trama por detrás de, bueno, Enzo no. El Zíngaro y sus ínfulas de, bueno, yo voy a ser más, ¿no? Que este camorrista de medio pelo que soy. Y los problemas en los que se mete, porque claro, pide dinero prestado. Trae deudas, eso es. Contra unas deudas que no puede pagar. Se va enredando la cosa cada vez más, la trama mafiosa que ahí se va complicando bastante, y es una trama bastante interesante. O sea, quiero decir que te mantiene el interés. No solo tienes a Enzo y sus superpoderes, sino que, bueno, toda la parte del Zíngaro y cómo se va metiendo en embolados cada vez mayores y va acabando el foso más y más hondo, es bastante interesante, vamos. Hay un tiroteo más o menos sobre la mitad de la película, que es en el que está con el travesti. Es buenísima esa escena. Esa escena es buenísima. Está con el travesti que le deja la pasta porque sí. Sí, sí. Bueno, pues son conocidos, conocen de la época de cuando él estuvo en el programa. De algo se conocen, sí. Sí, sí, eso es. Y le presta la pasta y en ese momento llega la banda de la mujer esta, no sé cómo se llama, Necia, bueno, como se llame. Sí. Y se la cargan a tiros. Bueno, se monta ahí una escena de tiros. Sí, sí, en 5 minutos se cepillan la mitad del reparto. Sí. Y es una escena, además, no hollywoodiense. O sea, no es que la gente coja la pistola de lado. Es una escena de tiros de mafia italiana sucia. Sí, sí, o sea, es en plan muy crudo. De no hemos puesto esto, no hemos puesto la iluminación perfecta. No, es todo como muy sucio, muy, muy de verdad. Sí, ¿no? sí, totalmente. Vamos. Y luego podemos comentar el tema de lo que decíamos antes, que la chica, la que al final es la hija de su vecino. Sí, que muere, el vecino muere. El vecino muere mientras están metidos en un lío de, ¿cómo se llaman estos? Los que llevan drogas con mulas, con dos mulas. Con mulas, con dos mulas nigerianas, bueno, o dos negros, ¿no? Eso es. Y uno de ellos muere, se monta un pollo, se acaba cargando al padre. Ahí es donde el tío descubre sus poderes. Sí, sí, porque él cae desde un noveno piso y no se muere. Eso te da una y ahí empieza a sospechar. Sí, empieza igual. A sospechar, sí. Habla de su limitada inteligencia. Sí, sí, sí. Sí. Pero, bueno, pues ahí luego al volver a casa es cuando empieza la relación con esta chica. Porque ella le dice, ¿qué pasa con mi padre? Sí, ¿dónde está mi padre? Les ha visto irse juntos y, claro, vuelve él solo y, oye, ¿dónde está mi padre? ¿Qué pasa? Y ya a partir de ese momento se pega a él y ya no consigue despegarse de ella a pesar de que hace esfuerzos por librarse de ella. Es como un pardillo, que le aparta, pero la otra sigue otra vez y vuelve. Y, de hecho, la lleva a llegar a un sanatorio y al día siguiente vuelve. Y la policía le llama a su puerta con la chica y que se la encontró en la carretera. Y el tío, bueno, hay que ver la situación. La policía llama a su puerta, que se ha encontrado a la tía en la carretera, y el tío tiene el cajero en medio del salón. O sea, claro, es como, sí, sí, sí, entra, entra, no hace falta que entréis vosotros, tranquilos, no pasa nada, ya me hago cargo yo de ella. Sí, pero bueno, podemos hablar ahora de precisamente lo que antes no podíamos hablar. Ese secreto, o sea, esta chica que está muy perjudicada, y está se va de la realidad utilizando los animes de Steel Gear, Robot, sí. ¿Por qué? Bueno, tienes pistas a lo largo de todas las escenas en las que aparece ella, pues lo que ella dice, que parece que se está yendo la pinza y no tiene ningún sentido, y en realidad sí tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, ella te va contando, te va hablando de sus cosas, tal, no sé qué, y a medida que avanza la historia y te vas metiendo en el tema, pues ves que aquí hay un asunto de abusos sexuales, ¿no? Del padre que abusaba de ella. Y es curioso porque tiene esa. Ves tanto la dependencia del abusador, o sea, yo no sé. creo que el guión está bastante bien hecho. No sé, no soy psicólogo, pero me parece que hay bastantes cosas ahí que están... De la dependencia de una figura de autoridad y el cómo, pues cuando pasaban esos abusos o lo que sea, pues ella se evadía de esa manera. Entonces ya ha acabado en ese mundo. Sí, y es, yo creo que eso está muy bien llevado, cómo te llevan hasta ese punto, cómo te lo cuentan, cómo identifica ella los personajes malvados del anime, pues con las cosas que le pasan, como, bueno, por un lado su padre es su salvador, pero también es el ministro Asimo, bueno, o este personaje maligno del que habla ella continuamente, ¿no? Entonces, pues bueno, esa identificación está muy bien llevada y pues me parece muy interesante. Y la presencia de Enzo y, bueno, el ver que tiene superpoderes, ¿no? Entonces... rompe un poco la ilusión que tiene ella al encontrarse con que la realidad y sus paranoias pues han encontrado un punto en común, ¿no? Porque realmente hay alguien con superpoderes. Entonces yo creo que eso es lo que la lleva un poco a ver un poco la realidad, ¿no? Que la realidad y la fantasía que ella tenía se está juntando. Eso es, que hay un punto en la que ella misma también se desengaña, ¿no? Por cuando hay una escena cuando tienen incidentes con Enzo, o sea, como cuando Enzo la trata como la han tratado los demás, entonces parece que se desengaña un poco, ¿no? Y pero al final, a ver, estamos hablando de una persona que no sabe más que tomar natillas y ver porno. Ya, su capacidad de relación con los demás es también muy limitada. Sí, ya hemos dicho que su inteligencia tampoco es que se fuera la leche. Sí, sí, no es uno de sus superpoderes, ¿no? Pero bueno, ahí ahí se ve ya claramente el hecho de cómo ella es la influencia que le hace cambiar. Que le está haciendo cambiar. Sí, sí, sí. Entonces, eso es un punto de inflexión en negativo, ¿no? De que ella le tenía con un pedestal, eres Jig Robot, tal, no sé qué, no sé cuánto. En ese momento, pues, lo vuelve al suelo, ¿no? Esto... Se rompe la imagen. Sí, sí, es muy fuerte, es una escena bastante impactante. Y, sin embargo, eso es lo que hace que su relación posterior sea más positiva, ¿no? Llega en el momento justo en que, lo que no hemos contado antes de... cuando el cíngaro le obliga a revelarle cómo consiguió sus poderes. Sí. Y ahí ya se precipita todo hacia el final de la película, ¿no? Pero vamos, yo creo que está muy bien llevado la recta final, ¿no? Que bueno, ya empieza la ensalada de tiros y superpoderes. Entra en la parte más superheroica. Totalmente. No quiero que se nos olvide hablar de la escena del cíngaro cuando va a la casa de la capa mafiosa. Sí, sí. O sea, bueno, antes hemos comentado la parte sin spoilers de que el cíngaro era mejor Joker que Jared Leto, ¿no? Sí. Y esto viene a cuento de que cuando desarrolla sus superpoderes, pues bueno, un poco la estética de que se pone con esos colores morados, bueno, tiene un cierto aire. Y todo el rollo este de, claro, al final cómo consiguió Joker sus poderes son... se baña en una ría con unos barriles tóxicos y tal, y entonces al cíngaro pues le fastidian un poco la cara, se queda el hombre un poco perjudicado. Sí, bastante. Sí, sí. Y sí, quemado, sí, sí. Y de hecho lo queman y se tira en la ría porque se está quemando. Sí, sí, le meten unos cuantos tiros, lo queman y se piran pensando que ya estaba muerto y él se arrastra hacia el río y se tira encima de donde supuestamente están los barriles, ¿no? Más que a otro me recuerda al Vengador Tóxico ese inicio. Eso igual también. Entonces, bueno, tiene la típica escena esta de cuando ya pues tiene la cara dañada y tal, entonces él se maquilla un poco, se maquea. Esa es una escena muy de Joker, sí, muy de Joker, cuando sale de la fábrica química, bueno, uno de sus posibles orígenes ha tenido varios, ¿no? Pero bueno, cuando sale de la cuba de productos químicos y demás y va donde el cirujano que le hace el apaño, más o menos. Esa es muy del Batman de Barton. Sí, sí, es totalmente. Pero bueno, es muy similar a la escena que tiene el cíngaro, ¿no? Sí. Maquillándose y preparándose y, bueno, disimulando más o menos la cara que le ha quedado hecho un asco. Y justo después está la escena del baile. Es que es, digamos, cuando el cíngaro entra en la casa de su enemiga a vengarse, pero claro, a vengarse a su modo. Entonces él pues entra, saluda muy amablemente, coloca su móvil en posición de grabación, coloca su música de fondo para ambientarse y empieza a repartir mamporros. Básicamente, pero con ritmo. Con ritmo, con estilo. Ritmo. Es una escena muy buena. ¿Cantaba? Ah, no, canta mientras va pegando puñetazos, hecho, y atravesando pechos a puñetazo limpio y estampando a gente contra las paredes. Es brutal. Antes la comparábamos con las escenas estas espectaculares que hay en Daredevil, por ejemplo, en la serie. Sí, una escena de estas de Daredevil de pasillo, el pasillo del que van saliendo de puertas los esbirros y Daredevil se los va machacando ahí mientras va avanzando. Claro, porque como ha dicho Sorchi, el móvil está en un punto fijo, es una imagen de toma fija. Entonces ahí. Sí, va pillando toda la escena, eso es, con la música de fondo y mientras él cantando, sí, como un loco. Sí, sí, y bueno, atraviesa todos los esbirros, llega hasta la reina, ¿no? La mafiosa, y tiene un baile con ella. la coge y baila y la estruja hasta que se la carga ahí en medio del baile, pero es una escena muy buena. Muy buena, yo realmente me parece espectacular. Y luego estaría la lucha entre los dos, entre el superhéroe y el supervillano. Que ya es en el punto en que ya... Bueno, aquí se descubre, justo ahí al final, porque en realidad hasta ese punto no se descubre, que esta mafia de la chica esta y de los demás son los que estaban detrás de todos los atentados terroristas que hemos estado teniendo en por detrás en los noticiarios. Pero cuando se la carga, el cíngaro encuentra una habitación secreta en la sala y ahí tienen pues un montón de explosivos, armas y de todo, y descubre que estos son los terroristas que estaban detrás de todo esto y decide que quiere la fama y que esa es la manera de conseguirla. Sí. Y por cierto, decías tú, ha puesto a grabar el móvil de toda la paliza porque lo sube a YouTube. Eso es. Sí. Por supuesto, lo sube a YouTube para conseguir sus likes y sus seguidores, ¿no? Y luego tenemos la escena, yo creo que la escena que más cara es la de toda la película, que es en el estadio. Sí. Porque claro, después de ver una película de bajo presupuesto, en teoría, con unos efectos limitados para los superhéroes que son y demás, resulta que te meten en un estadio con miles de personas. Pero si no sé cuánto de trucado está eso. No, yo más bien creo, si te fijas, solo hay un momento. Sí, yo creo compraron una entrada para un partido, sacaron la cámara de Strangis, pillaron cuatro tomas y salieron zumbando antes de que les dijesen nada. Bueno, de seguridad. Eso estaba pensando yo también. Digo, a ver, esta gente se le ve muy enfervorecida para que alguien les esté dirigiendo nada. Totalmente. Y además, luego toda la pelea es realmente en los alrededores del. Sí, que está despoblado, que realmente tiene muy poca gente o solo los protagonistas. Sí, es una pelea bastante buena para lo que hemos visto de efectos especiales, que han sido cuatro y mal contados. La pelea final entre ellos, bueno, es bastante espectacular. O sea, unos puñetazos, unos golpes, unas paredes atravesando, se golpean. Unos retretes volando. Sí. No, bueno. Claro, obviamente sí. Están luchando, son dos luchadores, no son karatecas. No. No es Matrix, ahí no se están flipando, sino que sin más, es a puñetazo limpio. Pues. Es a puñetazo barro viajero, total. Y si cojo un retrete y te lo lanzo, pues te lo lanzo y te llevas con toda la inercia. Perdona, pero en películas de mucho presupuesto hemos visto como Batman le estampa un lavabo en la cara a Superman. Porque en la de Batman vs Superman le arranca un lavabo de mármol de esto y lo estampa en la cara a Superman. Esa película está borrada de mi mente. Bueno. Pues sí, realmente la escena final es espectacular en ese aspecto. Y luego está todo el tema, una vez que lo vence, el salir pitando de ahí con... Eso es bueno, la típica de no sabemos si el héroe ha muerto o no por el camino y de repente aparece ahí en mitad de la noche con su super máscara nueva de punto. La máscara de punto. De cruz. La máscara de punto, que es un punto, porque se la hace a Alessia. Sí, es la, bueno, la cabeza de Jig Robo del manga, ¿no? Pero hecho con pasamontañas de punto. Que tiene que estar sudando por ahí. Sí, y la película termina con una escena heroica total, prototípica, que es Enzo en lo alto de un edificio, creo que es una ruina italiana, algún coliseo, alguna cosa de estas, mirando a lo lejos, en Lotananza. Antes de eso, está el tema del camión lleno de explosivos. Bueno, sí, eso es la escena final. Que hace el acto super heroico de liberar a toda la gente de eso, pues alejándolo de donde está, ¿no? Sí, bueno, eso es la escena de que no sabe si muere o no muere, porque se sacrifica, ¿no? Es el sacrificio final. Pero ese es el culmen del camino del héroe. Sí. Hemos visto a este pringao partir de ser un esbirro que va robando relojes por ahí, hasta el final sacrificarse por salvar a un montón de gente. Porque ni tan siquiera está salvando a Alessia, porque Alessia ya ha muerto. Eso es, está salvando a los demás. Sí, es un poco el precio ese de cojo al malo, me voy con los explosivos, me lanzo ardío y bueno, ya si sobrevive alguien. Es el peor efecto... Con mucha diferencia de la película, que se lo podían haber ahorrado, porque no pinta nada el hecho de que la cabeza del malo caiga otra vez en el puente y es una cabeza de plástico. Sí. Ni siquiera se parece, vamos. Pero bueno, es un efecto cutre, no sé, se le ocurriría en un puntazo y diría, ¡ay, aquí cae la cabeza! ¡Cómo mola! Sí, ¿no? Pues no quedaba también como peor de pie. No, en el storyboard quedaba mejor, pero bueno, eso es. Sí. Y bueno, no sé si... Sorchi, ¿qué opinión tienes? La película, a pesar de que está en italiano... A mí la película me ha gustado. Quiero decir que yo me defendí con uñas y dientes cuando me estaba acusando Igor de que, oye, esto que nos has mandado es un dramón. ¿De qué vas? Pensaba que había hombres lobo. Digo, a ver, lo elegisteis vosotros, bueno, más o menos. Yo os di a elegir, salió esta. Pero bueno, yo tengo que decir que vuestra película, a pesar de tener que buscar subtítulos en varios idiomas, incluido el portugués, La verdad es que me ha gustado bastante, está bastante chula. Y aparte está en italiano, así que se entiende bastante bien, aunque no tuviera los subtítulos. ¿La recomiendas? Sí, eso sí. Sí, a mí es una película que evidentemente me gustó mucho, por eso te la recomendamos, porque sí que nos parece un caso prototípico de lo que intentamos hacer en Reto Friki, ¿no? De presentar cosas que son desconocidas y que han pasado desapercibidas, pero que merecen mucho la pena que tengan un poco más de difusión, ¿no? Y yo creo que nos muestra que es posible hacer cine de superhéroes interesante por un presupuesto relativamente bajo, no 200 millones o 300 millones que hace falta en Estados Unidos, ¿no? Y sin tener que renunciar a tu propia idiosincrasia, ¿sabes? No hay que copiar al cine americano. O sea, esto es una película italiana de la mafia, pero totalmente. Tienes que aprovechar tu cultura, digamos. Tienes que aprovechar tu cultura, tienes que aprovechar tus puntos fuertes y no pienses que vas a rodar aquí, en España o en Italia, una película de superhéroes tipo Los Vengadores, porque no vas a ser capaz, no va a funcionar. Si quieres hacer una película de superhéroes que puedes hacerla, tienes que coger los elementos que controlas. Entonces, esto me parece algo muy interesante y que aquí también se podría llegar a hacer. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya. Agradecemos mucho a Sorchi que nos haya acompañado. A vosotros que me habéis invitado, muchas gracias. Gracias a ti. Y volveremos con otro reto friki, esta vez ya en nuestro ritmo habitual. Tengo unos DVDs de Kevin Smith por ahí que tengo que ver. Joder. Totalmente. Bueno, hasta la próxima. Saludo. Agur. Puedes contactarnos a través de Twitter en @retofriki o en nuestro correo electrónico retofriki@tiemposcaso.es. También puedes dejarnos muchas estrellas y muchos comentarios en iTunes o en el directorio podcast, el directorio que escribe con K. Podcast es el Salón del Manga de Bilbao, con el patrocinio de Asociación Podcast y la producción de Euskadigital y Radio Podcastellano.